momento deseaba que se hubiera suspendido todo porque tardaban en llegar y dije, bueno, ojalá hayan suspendido, no sé por qué pensaba eso, prefería que no se diera el corte. Había como una inquietud, una sensación de que no iba a salir todo bien. Jamás estaba en los cálculos que habláramos de muerte, ¿no? Para mí fue muy, muy impactante, fue muy fuerte, fue una cosa difícil de describir y a la distancia todavía lo que siento es una especie de desazón, de tristeza, más que la bronca que sentí ese día, que también la bronca estaba apagada por el dolor. Es raro eso, porque yo no, tampoco me olvido del velatorio y el entierro de Darío, que fui al día siguiente pensando que me iba a encontrar con gente enardecida, con mucha ira, con mucha violencia por la muerte de los dos y por la represión. Y sin embargo me encontré con una gente que tenía una tristeza infinita. Y eso tampoco me lo olvido nunca. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.